traidoramente, cuando más la amaba descubrió su alma. Traidoramente me robó la calma con la decepción. Traidoramente, mientras la esperaba, mi pasión crecía. Ya no eran míos ni su pensamiento ni su corazón. Por suerte el tiempo, que todo lo cura, me traerá el olvido. A Dios le pido que te alcance el dardo de mi maldición. Que quieras mucho, tanto, tanto, tanto como te he querido. Y que te paguen como me pagaste, con una traición. Por suerte el tiempo, que todo lo cura, me traerá el olvido. A Dios le pido que te alcance el dardo de mi maldición. Que quieras mucho, tanto, tanto, tanto como te he querido. Y que te paguen como me pagaste, con una traición.